del polvo creas belleza. En ti el débil fuerte es. Eres luz en las tinieblas y das vida a mi ser, Dios. Dios, tú mueves las montañas, en tu presencia hay libertad. Tu bondad, Dios, nos acompaña y eterno es tu amor, Señor. Maravilloso eres tú, Señor, maravilloso eres tú. Me rescataste en tus brazos, yo quiero estar. Todo es posible en ti, todo es posible en ti. Me rescataste. Creas belleza y al débil fuerza das. Eres luz en las tinieblas, diste vida a mi ser, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Maravilloso eres tú. Me rescataste brazos, yo quiero estar. Todo es posible en ti, todo es posible en ti. Me rescataste en tus brazos. Para ti, solo tú.